sacando a la luz lo que medios hegemónicos, medios masivos no cuentan. En este caso, la figura que está en cuestión es nada más ni nada menos que la decana de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, que vemos que han sacado comunicados en su propio portal repudiando fakes, lo que califican fakes sobre la figura de la decana. Para quienes no conocen en detalle la interna universitaria y vos en tu rol como investigador dentro de un portal que se especializa y que tiene toda una trayectoria en la investigación periodística de Córdoba, ¿quién es Mariela Parisi, la decana de la Facultad de Comunicación, estimado Lázaro? Juan, Mariela Parisi era una docente de la facultad que nunca había concursado ningún cargo y que cayó como paracaidista, esto lo digo y después ahora lo voy a explicar por qué, como decana, primero decana normalizadora, que se llama cuando era una figura como interina, porque para los que no saben, la facu, yo soy el, primero quiero aclarar que soy egresado de licenciado en comunicación social de esa facultad y en la especialidad de investigación, o sea, tengo, digamos, se puede decir la chapa o algo para hablar de lo que estoy diciendo. Por supuesto. En nuestra escuela, perdón, yo me ingresé cuando era escuela. En sí. 2016 se puso facultad, pero la hizo una agrupación que se llama la 12 de diciembre, de la cual yo de toda esta historia no la sabía, me he enterado todo ahora con el devenir de los hechos. Como no estaba con el poder hegemónico de la universidad, que estamos hablando del jansismo, de la franja. La franja morada, sí. Cuando se logró que logró hacer facultad, sacaron a todo el equipo directivo que había logrado algo histórico, que era una lucha dentro de la facultad, que era hacer, perdón, dentro de la escuela, que era hacer facultad. Cae ahí con el nombre de Yancy, estamos hablando de Yancy Ferreira, lo más casta de la Universidad de Córdoba, podemos decir, conservador, que pasan de todo tipo de cosas, ella y Aspen en la Facultad de Abogacía han manejado alternativamente el poder con su esposa, digamos, y ahora su hija también, que ahora también trabaja en tribunales, bueno, una cosa espantosa, la nombran decana normalizadora a esta mujer llamada Mariela Parisi, que repito, había sido profe, no tenía ningún cargo concursado, sino interino, y era la esposa del comunicador César Barraco. Entonces, ahí ella cae y traslada toda la, digamos, la metodología Yancy, para decirlo de alguna manera, a la facultad, a la ¿cómo se puede decir? A la novata facultad, porque recién nacida. Claro. ¿Qué le implica a la gente? Que manejaba un montón de recursos, ¿entendés? Claro, aumentaba el presupuesto exponencialmente cuando se vuelve facultad. Cargo, vos lo sabes, Juan, cargo, nombramiento, además autonomía para decir un montón de cosas que cuando sos escuela. Además, no lo podés hacer. La actitud antiética de la decana de aceptar un nombramiento en comisión cuando la tradición de la escuela era que los decanos, los directores de la escuela sean por el voto de sus estudiantes y docentes. Claro, además, supongamos que no fue por votación porque no había tiempo, pero hubieran dejado a la gestión que venía, que fue la que había logrado algo histórico. Pero como la gestión, repito, no era del palo, me explico, de la corrupción de la UNC, la sacaron, no le quisieron dar ese poder, esa grande, porque eso hubiera incrementado su músculo político, como se dice ahora, y le pusieron a gente de su palo. Y ahí vamos. Entonces, yo repito, yo no tengo nada contra la decana, no tengo nada contra Barraco, no estoy en la UNC, no estoy en el SRT, no quiero nada de él. Mi único interés acá es periodístico. Cuando se desguaza el SRT el año pasado, estamos hablando que arrancó en febrero, si te acordás, Juan, te acordás, sí, que hicieron un plan de reestructuración, que febrero, yo ahí noté la primera cosa, cuando fui a ver, la decana, que siempre había hablado de la pluralidad de votos, de los medios alternativos, etcétera, se abstiene de votar este plan de reestructuración. Eso fue el primer punto que yo me ofrecí en Macana, ¿viste? La facultad nuestra debería haber estado al frente, me opongo, aunque hubiéramos perdido, o que hubiera perdido la votación, pero yo no, porque no va contra nada. Bueno, después viene todo el plan de ajuste y cae como interventor en los SRT, no sé si vos lo sabes, Daniel Barraco, que era el secretario de Ciencia y Técnica, creo que en el superior, en el rectorado, cae y es primo de Barraco. O sea que es primo político, por decirlo de alguna manera, de París. O sea, yo dije, pero acá hay todo un contubernio. tampoco me dejó llamar la atención. Yo había visto algunas cosas raras, por ejemplo, que Barraco le daba, Daniel Barraco le había dado algunos millones, algunas, como se pone, resoluciones con fondo a Mariela Parisi para cosas, bueno, que era primo, bueno, que de que esta mujer sacaba fotos con Bonito, o sea, los que estaban llevando adelante este plan de reestructuración. Bueno, cuando se empieza a ejecutar, Daniel Barraco empieza a ejecutar el plan, que voy a decir textualmente lo que dicen los propios trabajadores, y en el aire le dijeron el verdugo de los SRT, no lo estoy diciendo yo, digo porque alguien me quiere hacer otra querella o algo. Le decían así los trabajadores, que le empezó a recortar los sueldos, ¿no sé si te acordás? Claro, sí, que sí. Le pagaban cuotas. Bueno, eso me siguió llamando la atención, o sea, me siguió incomodando. Y se completó cuando en la mediados de julio Barraco empezaron a sacar a todos los programas Díscolo. Sí. Que estoy hablando. Y no son programas que escuchaba yo, repito, no tengo ningún interés de esto, acá no estoy. Yo, es más, si alguien me conoce sabe que no estoy ni kirchnerista, por así decirlo, ni Cuca, ni. Y sacaron a los programas justamente Juan Cristóbal Varela, Maldonado, Pablo Ramos, Uno de la Tarde, todo lo que no era políticamente correcto con el nuevo discurso era Milei. Bueno, a través de todo eso, hago un posteo y veo que Barraco hablaba de que iba a hacer una reconfiguración, se iba a empezar a transmitir en AM y FM, donde Barraco empezó a quedar con se empezó a quedar con los espacios de los colegas que iban rajando. Entonces yo hago un posteo así, general, sin muchas cosas, que digo, Barraco, París y Sociedad Anónima, y pongo qué pasa, y hago una especie de insinuación, que el poder se lo da, los SRT se habían quedado con en manos de Barraco, de los Barraco y de Parisi. Y cuento estas cosas, viste, que el Parisi se obtuvo, que bueno. Y ahí me empiezan a llegar un montón de información, pasé a ser como un inspector, ¿cómo se dice alguien que claro, se empezaron a comunicar contigo para hacerte llegar más datos. Un medium, para decirlo en términos espirituales, boludo. Claro. Bueno, me empezaron a comunicar conmigo de la facultad. Y de los SRT a contarme todas las cosas que yo, repito, no estaba enterado porque no voy a la universidad, ni a los SRT, ni sé lo que pasa en los SRT. Y ahí empiezo a recibir información de todo tipo. Y ahí recibo información sobre la gestión de la, que estamos hablando de la primera decana de la facultad, porque entré en la escuela, y es muy irregular, por ejemplo. Se autotitularizó horas. O sea, repito, no tenía horas concursadas, y con un decreto que no le correspondía a Daniel, que yo lo puedo probar, se autotitularizó con una firma de ella misma. O sea, ni el menemismo se atrevió a hacer estas barbaridades. Eso lo pongo en la nota y pongo el decreto. Mirá, acá firmaste vos y este decreto no te atañe porque el decreto da un plazo para atrás, que ella no le abarcaba los años. Después, le encontré un montón de tickets de gastos personales, supermercado, suyo, Lomito. Esto firmado por ella, y estoy hablando de información pública de la universidad, en una página que se llama El Digesto, que es como donde se publica todo. Escandaloso, estacionamiento, de todo tipo, es suyo, Lomito, lo dije, supermercado, farmacia, cosas que no puede gastar un decano. O sea, un decano de esa mujer gana más o menos 6 millones de pesos. ¿Por qué le tenemos que pagar estacionamiento? Bueno, después sigo buscando. Me encuentro que a un docente de su cátedra, que había escrito un libro con ella, de su gestión, que la defiende, que casualmente lo conocía, y podríamos decir que éramos amigos, le había comprado equipos tecnológicos, que no sé qué será equipos tecnológicos, por $10,000, más o menos unos $10,000 a valores actuales. Equipos tecnológicos, sí, una lo aclaró en una cámara filmadora, pero equipos tecnológicos, no sé, eso en un total. El tipo no estaba registrado en AFIP para vender esas cosas. Después, esa misma persona le vende pasaje porque tiene una agencia de viaje. Después encuentro que en el medio, sigo investigando, y en el medio de esta, ¿cómo se dice?, esta limpieza que estaban haciendo en el SRT, ella nombra a su hija pasante de rentada, con un sueldo casi como el de un docente, 200 lucas de hoy, en los SRT, a trabajar en los SRT. El primero la nombra por 6 meses y después nombra una prórroga por 12 meses más. O sea, trabajó casi un año y medio en los SRT. Pago. Después nombra a la amiga, que algunos me habían dicho que era la novia, y eso se le hizo enojar a la decana, pero era la amiga y era consejera estudiantil en el superior de París, y la nombra también en paralelo en el SRT, mientras estaba echando gente y mientras pagaban los sueldos en cuota. Miren lo que estamos hablando. Entonces yo expongo todos los datos, y después también lo contrata a su marido para que dé unos cursos de creatividad radial. Todo eso yo expuse en dos notas. Le hablé a la autoridad que se llama Conrado Storani, un apellido radical, si lo hay, le pedí, le dije, che, yo estoy publicando esta nota y publiqué otra, quiero le doy a la universidad un derecho a réplica. Nada. Tuve un entredicho con el docente ese que tuvo el problema con las compras, se me puteó. Yo dije, pero vos no hiciste concurso de precios, vos no estabas habilitado para comprar. Y bueno, pero me puteó, lo único que le quedó putear, me dijo, bueno, te doy el descargo. No, que yo no veas que el descargo de tus pavas. Bueno, decirle, parece que le doy porque la posibilidad de que haga un descargo, no la grabo, no la edito, la pongo tal cual esté y que ella me explique. Yo le di la posibilidad. La oposición, después de, tampoco hubo nada, la oposición presentó un escrito en noviembre pidiéndole a la facultad que aclarara qué era lo que había, pero no dijo que era irregularidad, dijo, aclárese lo que dice acá en la nota de Striptease del Poder. Nada. La posición fue al superior. Estamos hablando de la nada más ni nada menos que la decana de la Facultad de Comunicación negándose a brindarse, a dar una entrevista o a esclarecer precisamente una investigación periodística que va en su contra. Totalmente. O sea, es un oxímoron, una paradoja, como le queramos llamar, ¿no? Porque la decana de comunicación no comunica. Así es. Que no me lo haya querido dar a mí, pero sí a los docentes, compañeros, a los alumnos, a la comunidad educativa. No, bueno, esta es la oposición, la 12 de septiembre, que es la fundadora de la escuela, pide al superior, tampoco nos contesta nada el rectorado. Y en el mismo momento que la oposición demanda, que yo no tengo nada que ver, repito, yo no los conozco, y lo demandan, ella me demanda a mí por mi comentario, no me demanda, por 25 millones de pesos, por 16 comentarios que hice en el Facebook, no dice nada de la nota, como si no quisiera, como si eso fuese un mundo irreal, por 16 comentarios que hice con la nota, según ella, me demanda a ella, me demanda a Barraco y me demanda por toda la familia, que yo, no sé, hasta en la denuncia dice que tiene miedo de caminar por la calle, que yo no sé, que vaya y los mate. Claramente está buscando silenciarte, Lázaro. Exactamente. Y amedrentar a cualquiera que intente hacer lo mismo. Totalmente, además yo le dije, si yo me equivoco, si yo, a ver, yo amo la facultad pública, defiendo la universidad, yo creo que necesitamos más universidad pública, con control, estoy de acuerdo, porque si pasan estas cosas, no creo que sea la única universidad que pase, con control, con auditoría, que todo sea transparente, pero no tengo nada personal con ella, y si ella me dice, che, acá te equivocaste, imagínate lo que hizo Juan. Un día hizo la última reunión, está grabado, esto yo te puedo pasar en YouTube, hizo la última reunión del consejo, donde sale esa cosa, que esa publicación en las redes, dedica 40 minutos a pegarme a mí. Cuando pone un PowerPoint, yo repito, ni la conozco a esta señora, solamente ella me había enviado la solicitud con el Facebook hace un par de años. Pone un PowerPoint, pone mi captura de las redes para decir que yo la había graviado, que le había dicho... que por ejemplo yo le había puesto que era nepotista, y si son nepotistas, no, sí, que demuestre lo contrario, en todo caso que demuestre, bueno, lo contrario, claro, yo entonces a esto voy, no, si ella me dice, che, acá te equivocaste, no lo nombré yo esto, acá te equivocaste, este gasto era, no, cargué nafta para irme, por ejemplo hay gasto sábado, domingo, feriado, hay gastos que por ejemplo no podés comprar, hay unas cláusulas que vos no podés a un mismo proveedor pasar un monto. Ella le compra al mismo proveedor seguido y después la rinde en meses distintos para ocultarlo. Hay esto, escucha esto, Juan. No rinde gastos. Por ese término, rinde gastos, dice. Padre, tiene la señora Parisi en concepto de viático, alimento y movilidad. Bien. Va abajo la resolución, según dice el anexo. Bien. Va al anexo. Todo esto tiene que hacer un trabajo hormiga. Va a entrar a la página, bajar el anexo, porque son dos documentos distintos, y dice el anexo, mirá lo ridículo. Factura del día, no sé, 1 del 10 del 23. Supermercado, disco, vamos a hacer un chiquito de paso. Ticket 044. Will, paz, y no dice el monto. O sea, es lo más intransparente, lo más poco comunicativo, volvemos a decir eso. Pensar en que es una, estamos hablando de una decana que tiene 9 años, ¿no?, en el ejercicio, bueno, y uno se imagina, ¿no?, en 9 años cómo van de alguna manera acostumbrándose a manejar la institución. Claro, y acá vuelvo a hacer un hincapié en esto, que me parece que alguien que sabe del mundillo universitario me dice, mira, ¿cómo se maneja la facultad de Derecho? Se maneja de la misma manera. Y ella replicó ese modelo. Después te voy a seguir hablando porque hay denuncia en los concursos, el nombramiento a dedo, pero es más, yo ahora te di un informe porque, si te acordás, en diciembre Boreto sacó un portal de transparencia. Sí. Y dijo que iba a dar información porque todo, ¿cómo se dice? Humo. Bueno, yo justo, digo, bueno, bárbaro, le pedí una serie de requisitos, le dije cuánto estuvo la señorita Rolotti, que es la hija del primer matrimonio de Parisi, cuántos cargos designó interino y cuántos concursó. ¿Sabes cuánto pasó de eso? ¿Cuánto? 2 meses, casi. Y no sé, vamos diciembre, enero y febrero. Y el portal de transparencia es más opaco y más oscuro que un caño de escape, diría. Sí, lo que es lamentable que esta actitud de quienes deben ser ejemplares, quienes deben impartir la educación, mostrar un modelo de gestión, termina fagocitando el mensaje libertario de quienes quieren cerrar la universidad. Claro, a eso yo no voy. Es más, cuando saltó todo esto, y yo estaba haciendo la investigación, digo, mal momento para investigar, digo, porque estaba justo, estamos hablando de septiembre, octubre, que hice las publicaciones, son 2 publicaciones, las invito a leer en el portal de Street del Poder, ponen París y la decana nepotista y la despilfarradora, que es lo que la ofende que le diga, pero, escuchame, se fue, hizo 3 viajes al exterior, Ecuador, Costa Rica y España. En ninguno, estamos hablando de gastó, no sé, te voy a 10 mil dólares de gastó en esos viajes, más o menos, estimativamente. No, en ninguno firmó nada. Creo que en el único que hizo algo, intentó hacer algo, fue en el de Ecuador, pero quedó en la nada. A Costa Rica fue, pero esto está en una página web, hace una ponencia literal de 10 minutos y nada más que es sobre la tesis que ella después da. O sea que ella, no es que le pagamos algo de, como decana, sino que se le pagó algo para que ella haga algo personal, que no tiene por qué. Da una ponencia de 10 minutos de tesis y se vuelve. En España, hizo después otro viaje a España, donde dice que también fue justo en paralelo con su marido Barraco, y no firmó nada, ni una foto. Entonces, volviendo al tema, yo cuando encontraba con todo esto, caí en un contexto inadecuado para decirlo, porque yo también, como vos, considero que la universidad tiene que ser pública, que es buena, tal, pero esto le da letra a la derecha, para decirlo de una manera. Sí, sí, sí. ¿Y qué pasa con esta agrupación opositora? Bueno, fueron directamente, ya la denunciaron. Claro. En paralelo, esto fue en diciembre la denuncia de la decana y del marido. Y bueno, ¿y del marido qué encontré? Un montón de gente, los SRT me dijeron barbaridades en el sentido laboral de cómo manejan ahí a la radio los barracos. Después, Barraco, que tenía en la FM, mirá vos, te estoy hablando de Barraco, de ser lo más flojo en cuanto a audiencia del canal. Tenía un programa FM hasta el año pasado, ahora tiene FM, AM, TV y streaming. Vos te diste, es Cuatriplex, no sé si se dice así. Sí, sí, sí. Sí, sí, también está en streaming, lo he visto. Streaming. O sea, tiene un programa de 9, si no me equivoco, de 10 a 1 de la tarde. O sea, pasó a ocupar el rol, el horario más central lo tiene él, el de la decana, y después de haber expulsado a un montón de compañeros o en retiro voluntario o sacado del aire arbitrariamente. ¿No? Y eso sin destacar que la calidad profesional y periodística de César Barraco deja mucho que desear, No, eso entre una charla entre vos y yo ni lo miro. No. Yo me parece que es, para poner un término así. No, y no hay laburo periodístico. Tener el canal del universitario, el medio universitario, que no hacen producción. No tienen una nota, no tienen un informe, no preparan una entrevista. Pero eso podemos, ¿qué te puedo decir? Bueno, que en el lado, según la decana, cuando justificó la contratación de su marido, era porque Barraco había cambiado, textual, la manera de hacer radio en Córdoba. Bueno, no sé, capaz que vos y yo entendemos otra cosa, lo que es la radio, lo que alguna vez escuchamos buena radio, qué sé yo, pero bueno. Y después, sigo investigando y encuentro que el señor Barraco, César Barraco, que eso es lo que le ofende a él, tiene un blog, cobra pauta, mucha pauta cobra, pauta, de Yardora, de Pacerini, de Bancor, y con el relleno del contenido que va sacando del programa del bueno, ahora de los HRT. O sea, hace una nota en los HRT, se la lleva a su blog y cobra pauta. Y entré a la página de transparencia del gobierno, puse su quill y efectivamente todos los años del 2019 a la fecha viene cobrando pauta. Y previo a eso, cuando él era periodista del OSRT y supuestamente le vendía a todo el mundo que tenía una posición ideológica, que vos sabés cuál es, era acá, ¿te acordás que me? Sí, sí. La mujer cobraba pauta, Parisi, estamos hablando de 2010 a 2015, también cobraba pauta de la provincia, porque también sale su quill. O sea, ¿a qué voy? Con esto cierro. Con todo esto, ellos me han denunciado a mí por calumnia y porque yo hice que los injurié, que lo agravié, que le dije cosas. Y en buena hora también la oposición, como ya hizo toda la instancia y no tuvo respuesta, fue a la Justicia Federal, a cargo en la Fiscalía de Senestral, y presentó una denuncia por posible delito de peculado en base a las notas que había hecho yo, que paradójicamente estoy denunciado en la provincia de Córdoba, en la Justicia de Córdoba. Lázaro, pero esto tiene que llegar a la comunidad universitaria, al estudiantado, los docentes, que no podemos quedar impávidos, pasivos frente a esta situación. Hay que salir a defender la facultad. Esto ya no es una cuestión simplemente ética o moral contra la señora decana. Esto es una defensa de la facultad y de la universidad, que es una casa de todos. Mirá, te vuelvo a repetir. Hoy decía, ¿cómo puede ser que lo SRT, la universidad, la facultad de comunicación, esté en manos de gente como esta? Vos explícame. O sea, gente que pasa un chivo, va a comer a... Va, yo te digo, Barraco hace esto. Qué lindo, fue a comer a los Zarosa. Lo hacía, pues yo lo conozco, el chico de los Zarosa. Y después iba y se le sentaba con 5 monos a comer y le comía gratis. Vos estás en un medio universitario. En todo caso, vosotros apoyás... Esto lo veo yo, en mi opinión. Nosotros tenemos que apoyar a esa gente que está poniendo plata, trabajando, si vos... Pero no te vivas de la universidad, ya cobra un sueldo, ya cobra tu trabajo, o no pasa el pivo. Y en la universidad, lo que te conté, cargo, la denuncia, hubo una denuncia en la Justicia Federal de la docente Claudia Dorado, formal, que luego creo que quedó archivada. Ahora me han escrito porque habría otra denuncia de otro cargo impugnado, amenazas para que no te presente a los cargos de concurso. Todos los nombramientos, todos los profesores que se fueron jubilando y que tenían, ¿cómo se llama cuando tenés la hora completa, el cargo completo? Titulares. Bueno, titulares, viste que cuando vos tenés tiene un nombre, tenés 30 horas, 40 horas, ¿viste? Sí. Bueno, ¿qué hizo Parisi, la de decana? La fue mutilando en 10 horas y interina. Entonces, ¿qué hizo? Hablando el padrón con su gente, porque toda esa gente ahora depende de la continuidad de Parisi. Porque si no, el día de mañana se tiene que concursar. Esa es la gente que maneja. Estamos hablando de los medios públicos. ¿Y la señora Parisi, por qué no somete su cargo al voto del resto de la comunidad? Lo sometió, después fue interina hasta el 2018-19, y ahí hizo una votación, ganó dos veces. Está bien, ganó, hizo una, eso sí es verdad, pero ya habiendo manejado el aparato, ¿entendés? Sí, sí, teniendo sí. El poder del aparato, como se dice en términos... Vos sabés. Por supuesto, estando en la conducción, manejando esa cantidad de recursos, nombramientos, concursos, y bueno, es muy difícil. Pero también hay que decir que hasta que fue nombrada por el señor Yancy como decana, durante muchos años se presentaba como lista opositora y no lograban ganar una elección. Claro, por eso encontró el paracaidismo. Y por eso sale al lado de... A ver... Está, mirá, comen ella y el marido, comen pauta de... son empautados, le digo, comen pauta del gobierno de la provincia. Viven del gobierno nacional, vivieron, porque Barraco hizo alarde de que eran supercar. Estamos hablando objetivamente, ¿no? Ella vivió con estuvo en una especie de... ahora con Choporeto. Después tiene foto con Massa. O sea, cualquier bondi la deja bien, los deja bien. Mientras que ese bondi lo deje... le permita seguir construyendo su poder o su unidad de negocio, que le digo yo, donde uno se retroalimenta el otro, porque ella es como decana de la Facultad de Comunicación, es miembro del directorio de los SRT. Ah, es así, que se han ocupado durante el año pasado de echar gente, de reducir personal, de suspender, de jubilar a compañeros que tenían una trayectoria histórica y que estaban ganando quizás 500 o 600 lucas por mes. Vos lo sabés también porque estamos en esta actividad. Es lamentable lo que han hecho con Canal 10, con los compañeros. Que lo que vos decís, ganando 500 lucas, lo rajaron. No solamente eso, lo obligaron. ¿Te acordás cuando pagaron los salarios en cuota? Así es. Levantaron programas, maltrato laboral, juicios. Que esto le repito para todos los oyentes de Panamericana. Todo ese juicio no lo paga Barraco, no lo paga Parisi. Lo pagamos nosotros. Así es. Lo paga la universidad. Me contaron ayer que a Torrejón, ¿te acuerdas, Marco Torrejón? Uno medio gordito, no quiero ser discriminado, para que la gente lo recuerde, solía estar en la crónica con Tomás. Así es. 60 palos tuvieron que pagar la universidad, 60 millones de pesos porque lo rajaron sin causa. Mal. Ahora César tiene otro juicio, lo ganó en primera instancia. Ahora hay uno de una chica que era la que tenía género. Que está iniciando acciones legales porque se pasan por el traste todo lo que predican del género, lo que predica Barraco, lo que predica Parisi, y ahí adentro hacen lo que quieren. Le levantaron el único programa de género que había, se lo levantaron, y ni mínimo respeto, incluso han dejado registros escritos de lo que decían, la barbaridad de que decían cuando la ley hoy es clara en ese sentido. Un agujerazo va a ser esa chica a nosotros, porque es público, vos repito, así es. No estoy hablando de algo privado. Estimado Lázaro, hace muchos años que te dedicas a la investigación periodística, que te venimos siguiendo, has estado en investigaciones que han sido centrales, como la del caso Nisman, también pudiste en algún momento destapar a quien era testaferro de la Sota. No es la primera vez que te denuncian, no es la primera vez que te presionan. Decirte que desde este lugar solidarizarnos y sobre todo a no aflojar, porque si vamos a hablar de comunicación social, me parece que Striptease del Poder es un ejemplo de lo que la comunicación debe hacer al servicio de la población y la audiencia, y no dejarte presionar ni amilanar por esta gente que son simplemente burócratas que están viviendo el Estado. Y lamentablemente una situación en la que la universidad se está transformando. Pienso mucho en la reforma universitaria, ¿no? Cuando se escandalizaba en aquel momento Ortega y Gasset de ver esa universidad tan anquilosada, atrasada, en aquel momento bajo el oscurantismo de la iglesia, en este caso la casta científica universitaria que nos está llevando también a un estado de oscurantismo a este nivel. Así que Lázaro, enviarte un saludo solidario y convocar a toda la comunidad universitaria y estudiantil a acompañarte en este momento, no solamente en solidaridad tuya, sino en defensa de una comunicación libre, democrática y la posibilidad de investigar con seguridad y tranquilidad. Gracias, Juan. La verdad que soy el primer periodista que se solidariza. No he logrado ni siquiera la de Popea ni del CISPREN, que lo hablamos. Así que te agradezco enormemente. Te mandamos un abrazo grande y vamos a estar siguiendo de cerca el caso. Un abrazo para toda Panamericana. Conversamos con Lázaro Llorens, periodista de investigación del sitio Striptease del Poder.